Voces sobre la Mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina? Bienvenidos y bienvenidas a Voces sobre la Mesa, el programa semanal de ALER en el que analizamos, debatimos y damos una mirada más en profundidad a lo que pasa en nuestra patria grande. Hoy lo hacemos desde los estudios de la Red Farco en Rosario, Argentina, y el tema es la cumbre del G20. Los ojos del mundo miran hacia Argentina por la realización del G20. Los líderes de las potencias mundiales se reúnen en Buenos Aires en medio de un descomunal operativo de seguridad. ¿Qué se decide? ¿Es realmente importante el G20? ¿Qué influencia real en las decisiones pueden tener los presidentes de América Latina que participan? ¿Hay temas ocultos que pueden perjudicarnos como pueblos? ¿Qué claves hay que mirar de esta cumbre del G20? Tenemos dos entrevistas para analizar el tema. La primera con el analista geopolítico y director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele, y la segunda con la reconocida periodista argentina y especialista en temas internacionales, Estela Caloni. Comenzamos el Voces sobre la Mesa. Y ahora estamos en contacto telefónico con Carlos Pereira Mele. Él es analista geopolítico y director ejecutivo de Dossier Geopolítico. Hola, Carlos. Pepe Frutos desde Farco lo saluda y ALER. ¿Qué tal? Buenos días, Pepe. Buenos días. Muchísimas gracias por atendernos, Carlos. No, está bien, gracias. Carlos, ¿es realmente importante esta cumbre del G20? Bueno, hay que desmistificar un poco todo este tema, ¿no? El G20 es cierto que reúne a los principales países económicamente fuertes. Allí ya podemos hacer una primera disquisición. En la Argentina, justamente, un país que tiene una crisis profunda, continúa estando dentro del grupo de estos privilegiados, pero prácticamente no tiene ningún tipo de incidencia, ni modifica en lo más mínimo las políticas de los grandes que participan del mismo. O sea, ahí ya empezamos a desglosar el tema. Por otro lado, esta reunión del G20, que se realiza en Buenos Aires, encuentra un panorama internacional y una reestructuración de las relaciones internacionales y de los poderes globales totalmente distinto a lo que fue su inicio. El inicio del G20 es una propuesta hecha por el neoliberalismo de los años 90, allá esto se funda en 1998, en Alemania, donde solamente se juntaban los ministros de Economía y de Comercio de los principales países, y allí iban a tomar decisiones sobre el comercio mundial y sobre la economía. Pues bien, todo eso funcionó así hasta el 2008, la famosa gran crisis financiera internacional que empezó en Estados Unidos, luego se trasladó a Europa y posteriormente al mundo, que fue luego de financiera económica. Entonces, dada la circunstancia y dada la emergencia mundial, empezaron a hacerse reuniones con los jefes de Estado, primer ministros o reyes. Y a partir de ese año, del 2008, se vienen realizando en distintos lugares del planeta esta reunión. Claro, pero en el 2008 todavía había un gigantesco hegemón que había arrancado antes, por supuesto, especialmente desde la caída de la Unión Soviética, que se llama Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, estamos en el 2018, o sea, hace 10 años apenas de todo esto, lo cual demuestra la velocidad de los acontecimientos, los cambios profundos que se están realizando y que en muchos casos la mayoría de la población sigue con paradigmas viejos, sigue con ideas que ya no tienen ningún tipo de validez tanto en el mundo político como en el mundo económico de las relaciones internacionales. ¿Por qué afirmo esto? Porque este G20 encuentra un mundo en el que ya el poder ya no es absoluto en todo aspecto de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy en día nos encontramos con un Estados Unidos que se viene cerrando en sí mismo, se viene cerrando en su continente, porque está aplicando una nueva doctrina neo-Monroe de América para los americanos, por eso estamos viendo todo lo que ocurre en toda la América, en las tres subcontinentes, y que ha dejado de ser el comisario del mundo, que era la pretensión que tenían las anteriores administraciones, y encontrado, por supuesto, una situación contraria que le compite. Nos refiere específicamente en el área de la economía global a la República Popular de China, que tiene un aliado hoy en día que ha vuelto también al panorama, al escenario internacional, que se llama Federación Rusa, que todos lo habían dado como con certificación de defunción a la, después de la caída de la Unión Soviética, y hoy en día vuelve a pisar fuertísimo en política internacional y en algunas áreas, como es en el área energética, en el área tecnológica, en el área militar, y está hoy en día operando en distintas regiones del planeta Tierra. O sea, lo de Buenos Aires va a ser una clara demostración de que hay una multipolaridad en el mundo, ya no unipolaridad, que era lo únicamente Estados Unidos, y que ahí tenemos tres grandes jugadores que se llaman Rusia con Putin, China con Xi Jinping, que acaba de asumir este año, precisamente el año pasado, casi el máximo el poder que ha obtenido un dirigente comunista chino desde Mao Zedong a la fecha, y un político de la nueva realidad norteamericana que se llama Donald Trump, que Donald Trump no es ni un loco, ni un fascista, ni todas esas cosas fáciles que se le cuelgan, sino que es un representante de un sector que se denomina generalmente el nacionalismo industrialista norteamericano, enfrentado fuertemente con el sistema financiero tradicional, que fue el apoyo en donde se giró totalmente la política de las administraciones demócratas. Ese es el juego que vamos a ver acá en Buenos Aires. Carlos, justamente sobre eso le quería preguntar. Es bastante insignificante y relevante el papel no solo de Argentina, sino de América Latina en esta cumbre del G20, a pesar de que se hace en América Latina. Sí, correcto. Esta es la primera vez que se hace en América Latina. Y vienen todos los presidentes que ya no van a estar. Viene Peña Nieto, que no tiene, ya ha perdido las elecciones, y va a ver, López Obrador va a asumir, que además es otra tendencia, es de otra idea política, etcétera. Viene Temer, Bolsonaro no va a venir, o sea que Bolsonaro asume dentro de un mes, el primero de enero del 2019, y el otro presidente que está acá es el presidente anfitrión, Mauricio Macri. O sea, la representación latinoamericana es de muy baja calidad, vamos a ser honestos, y que por supuesto van a tener casi influencia a la hora de algún tipo de acuerdo concordar temas o datos que sean importantes para el desarrollo de toda la región. No nos olvidemos que estos tres presidentes representan a todo el mundo iberoamericano y que lamentablemente no tenemos el peso ni la influencia que deberíamos tener, dada nuestra importancia tanto económica, tanto en recursos naturales como también en distintas áreas, y básicamente porque además todos estos países que hemos estado nombrando han hecho una apuesta a jugar debajo del ala de Estados Unidos sin haber sido pedidas por Estados Unidos tampoco, fue una decisión voluntaria de los mismos de alinearse totalmente y subordinarse a las decisiones de Washington, que en la práctica no se han visto los beneficios de inventario. Nosotros somos el ejemplo más concreto. Nunca hubo la famosa lluvia de inversión y solamente todo quedó en declaraciones públicas, protocolares, pero concretamente no hemos obtenido nada. Es más, Estados Unidos nos ha castigado concretamente con el tema del biodiesel, por ejemplo, y no, eso no lo puede reemplazar la compra de limones, infelizmente, ¿no? Uh-huh. Carlos, En estas cumbres uno tiene a veces la sensación o la sospecha o la desconfianza de que se resuelven cosas oscuras que generalmente terminan perjudicando a países como los nuestros, como Argentina, como el resto de los países de América Latina. ¿Qué claves hay que mirar? ¿Qué cosas pueden llegar a ocurrir que nos puedan perjudicar en América Latina? Bueno, las claves que hay que mirar es, en primer lugar, definir bien claramente qué es lo que no define América, cuál es el rol que quiere jugar, por un lado, y segundo, quiénes son los verdaderos jugadores en el mundo. Porque tomar decisiones unilaterales de alineamiento sin tener ningún tipo de beneficio realmente es un suicidio político. Lo primero que debe entender América de que, y me refiero a la América iberoamericana, ¿no? Tanto hispanoparlante como lusoparlante, que el mundo es otro, que Europa ya no tiene el rol que cumplía, que Estados Unidos está en un proceso de reducción y recuperación del poder interno, y que para ello necesita sí o sí de América, de las Américas. Por eso está intentando plantear ahora una neo doctrina Monroe, pero únicamente basada en el área de defensa y seguridad. Y a nosotros en América lo que nos interesa son el crecimiento y los desarrollos económicos equitativos, y de profundizar nuestra posibilidad de ingresar en un mundo donde las revoluciones tecnológicas nos están dejando muy alejados de lo que realmente se viene. Y las revoluciones 4.0, de lo que nadie habla nada en América, es algo ya que está totalmente asumido en Estados Unidos, en parte de los países centrales de Europa como Alemania, Francia, Inglaterra, y en Rusia y en China. Y quien encabeza la revolución 4.0 hoy en día es el país más poblado del mundo, que se llama China, y que está viendo cómo va a enfrentar esta nueva revolución que elimina mano de obra e incorpora los robots en todo. O sea, cuando usted me dice qué debe mirar la Argentina, y bueno, la Argentina debe mirar estos acontecimientos de hacia dónde son las tendencias globales, y ver estos países que se están posicionando ya como hegemónicos, y ver cómo puede obtener Argentina y América, y en este caso hay que hablar concretamente, tiene que ser Sudamérica en su conjunto. No podemos ir país por país a negociar algo, porque nos vamos a ser consumidos absolutamente por un poder que es una aspiradora y que tiene tanto poder que nos atrae como el giro alrededor del sol, por la gravedad misma de la influencia de su poderío económico, y que está adquiriendo ahora poderío tecnológico de punta y poderío político. O sea, los latinoamericanos deben empezar a vislumbrar esta realidad y ver cómo nos insertamos en esta nueva realidad de un nuevo orden mundial que se está estableciendo, y que además, donde no se establece, causa conflicto. Entonces, hemos visto que la mayoría de los últimos conflictos bélicos son justamente por delimitar las áreas de influencia de estas potencias. Lo estamos viendo perfectamente en el Medio Oriente, lo estamos viendo perfectamente en Europa Central, lo estamos viendo perfectamente en África. Y esperemos que no nos transmitan esa forma de solucionar sus áreas de influencia al territorio americano en su conjunto. Carlos Pereira Mele, analista geopolítico, director de Dossier Geopolítico, muchísimas gracias por este contacto con las radios comunitarias de Argentina y de América Latina. No, por favor, el agradecido soy yo, gracias a ustedes. Y de la mirada de un analista geopolítico como Carlos Pereira Mele a la opinión de Estela Caloni, una periodista especialista en temas internacionales de larga trayectoria y también de gran compromiso con las luchas sociales de América Latina. Dialogamos con ella en Voces sobre la Mesa. Hola Estela, buenos días. Pepe Frutos desde Farco y Aler la saluda. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, Estela. Gracias por llamar también, porque en estos momentos es muy importante pensar juntos lo del G20. Uh-huh. Estela, ¿es realmente importante esta cumbre del G20? Absolutamente no, pero no porque digamos que simplemente por decir que no, sino primero es gravísimo que se haya decidido hacer en un país que no tiene capacidad para de seguridad propia, que tiene que alquilar, pagar muchísimo por los servicios de inteligencia israelí, que son los que se contrataron en esta circunstancia aquí, un país que no tiene, donde tampoco tiene ningún beneficio, ni absolutamente ningún beneficio para Argentina esto, porque los países tienen información en el mundo propio sobre la situación argentina. Así que no va a cambiar porque se haga una cumbre acá en un momento en que hay también problemas dentro del propio G20, que todo está muy complicado, incluso para la Unión Europea, para todos los países. Entonces, esto fue pensado en ese criterio del presidente Mauricio Macri cuando fue a Davos, casi inmediatamente después de su ascensión, para decir, bueno, haremos el G20 en Argentina porque para mostrar que hemos entrado al mundo, lo que él quiere decir, al primer mundo, y nosotros creo que estamos descendiendo al cuarto. Entonces, esto es toda una, yo diría, te voy a decir un término, una fanfarronería que nos cuesta millones de dólares en momentos en que nuestro país está en una gravísima crisis económica y social. Lo único que hace es aumentar nuestra problemática. Eso es para nosotros. Ahora el G20 en sí tampoco tiene ninguna respuesta para ninguno de nuestros países. Como el presidente no quiere aceptar que nosotros somos parte de este mundo, de este tercer mundo, como se decía en su momento, no solo eso, sino que Argentina, al involucrarse en la dependencia total de los Estados Unidos, lo que ha logrado simplemente es establecerse en la cola casi de las situaciones en América Latina, en la última fila o en la penúltima fila, porque la situación es de una gravedad que solo un irresponsable podría desentenderse de esto. Entonces, es malo para nosotros. Dentro de las discusiones del G20, es una discusión de grandes intereses entre las potencias del mundo, donde se admitió algunos países como en el caso de Brasil, de Argentina, de México. Brasil también está en una situación dramática en lo social especialmente, donde se ha retrocedido otra vez esos 40 millones que habían salido de la pobreza, han regresado al punto donde estaban. Es decir, estamos en una situación demasiado grave como para hacer todo este movimiento, lo que significa que también ha sido aprovechado para entrar armas a nuestro país con la finalidad de fortalecer el proyecto de represión que hay sobre una sociedad que no va a poder soportar esta situación, porque yo les voy a decir que detrás de esta llegada del G20 han llegado aviones cargando armas, por ejemplo, a Mendoza. En Mendoza se denunció la presencia de un avión, de esos enormes aviones de Estados Unidos. Estaba relacionado, dicen, con el G20. Mendoza está a tantos kilómetros de nuestra ciudad. También está sucediendo lo mismo en el sur, en Tierra del Fuego. Entonces se está utilizando esta cumbre para muchísimas cosas y sobre todo para que el presidente diga que hemos entrado en el primer mundo, para que el G20 venga aquí a Buenos Aires a sesionar. Esto es gravísimo en todos los aspectos. Entonces, creemos que es una de los tantos de las tantas movidas en que nos ha involucrado el presidente argentino, y que nos cuesta el dinero que podría solucionar una cantidad de problemas en una ciudad como esta, en la que han preparado un escenario, te voy a decir, un escenario especial, todo brillante, todo lleno de luces, mientras los hospitales no tienen insumo, mientras la educación se destruye. Es decir, es montar un escenario ficticio solamente para la soberbia de una persona que no tiene razón, ninguna razón lógica para que esto suceda. Estela, una pregunta que a mí personalmente siempre me genera duda. Los grandes líderes de los países más importantes del mundo, ¿necesitan para resolver sus cuestiones, sus diferencias, sus conflictos, una cumbre, un momento presencial en el que se puedan encontrar en algún país como son estas cumbres? No, ellos tienen bastante, formas de reunirse. Mira, esta cumbre, en este periodo histórico, en este momento, precisamente en esta circunstancia, es una cumbre bastante forzada, y te das cuenta que todavía en las propias agendas que se habían propuesto, que se habían propuesto antes, no ahora, algunas se han bajado, así que aquí lo que vamos a tener una especie de escenario ficticio en que algunos que se encuentran, inclusive, por ejemplo, vamos a decir, en unos minutos que se reúne el presidente, suponete, con de Estados Unidos con el chino, que es la reunión, diríamos, más importante que podría suceder dentro de esta cumbre, que es los presidentes de China y Estados Unidos, en este momento en la reunión de ellos, no van a resolver los problemas, pero por lo menos, diríamos, hay un encuentro que tiene una dimensión distinta. Pero el resto van a discutir, en general, estas cumbres fastuosas, así que ustedes saben que siempre han sido rechazadas por los pueblos europeos, siempre han tenido que sesionar con muchas manifestaciones en todo el mundo. Entonces, en Europa mismo, ustedes saben que cada cumbre, incluso ha muerto gente en algunas por protestar en algunas cumbres en Europa. Entonces, no resuelve, para los pueblos, para los intereses, siempre ellos tienen un tiempo especial para resolver sus temas de intereses. Así que aquí discuten algunas agendas que salen, algunas resoluciones, ni más había resoluciones importantes, pero esos papeles del final de las cumbres que dicen, bueno, hemos visto tal cosa, pero no hay nada importante de los problemas del mundo que se pueda salvar mediante esta cumbre del G20 en Argentina. Uh-huh. Estamos hablando con Estela. Lo están diciendo los principales analistas del mundo. Uh-huh. Estamos hablando con Estela Caloni sobre esta cumbre del G20 que se hace en Argentina. Estela, ¿y qué importancia tiene que esta cumbre se haga en Argentina, pero en América Latina? Para América Latina no tiene ninguna importancia. América Latina está en situación gravísima, bajo una especie de guerra de baja intensidad, está afectando a varios países, que está afectando a toda la región. Argentina, Brasil, Venezuela, bueno, la más afectada es Venezuela, que está bajo una guerra comercial, una guerra de todo tipo, con desabastecimiento producido. ¿Qué le resuelve a América Latina? Absolutamente nada. Es una falsa ilusión de un liderazgo global que el presidente inventó de alguna manera para que se lo vea como un líder global. Uh-huh. Tanto que en ese relato del regreso al primer mundo, es decir, un relato falso. ¿Para qué viene? No sé, porque no habrá críticas al proteccionismo de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que vamos a resolver sin eso? El proteccionismo de Estados Unidos, bueno, está afectando a muchos países. Tampoco se puede, porque precisamente periódicos europeos y londinenses y otros han puesto una voz de alerta sobre esta situación. Porque en este borrador que ellos tienen para dar alguna solución a algunas cosas, este borrador no va a estar en que había sugerido antes, porque no habrá, por ejemplo, se sabe que no van a poder poner en la agenda el tema del proteccionismo de Estados Unidos, que es a nivel internacional una de las cosas que está afectando todo. Eso no tiene nada que ver ya con nosotros, porque nosotros ni entramos en esa situación. Y la otra línea es que se está pidiendo un aumento de fondos para el Fondo Monetario Internacional. Vos sabés que los países capitalistas aportan para los fondos que maneja el Fondo Monetario Internacional. Así que se está pidiendo dinero para el Fondo Monetario Internacional, lo cual tampoco tiene nada que ver con nosotros, salvo que el Fondo Monetario Internacional se está inmiscuyendo cada vez más en nuestro país y en países de América Latina, por supuesto. El hecho de que se evite tomar algunas iniciativas que molesten a Estados Unidos, ya nosotros estamos asistiendo una situación muy compleja. Por ejemplo, la canciller Angela Merkel, que diríamos en el capitalismo europeo la figura más importante, más fuerte, precisamente la que había impuesto la necesidad en esta cumbre de la lucha contra el proteccionismo. Pero hasta ahora el presidente argentino ha ayudado a que esa discusión, ese problema no se trate porque le molesta al presidente de Estados Unidos. Estela, muchísimas gracias por este diálogo con las radios comunitarias de Argentina y de América Latina. Sí, bueno, un abrazo para ustedes. Era la periodista especialista en política internacional Estela Caloni dialogando con América Latina a través de ALER. Y así, amigas y amigos de América Latina, terminamos este Voces sobre la Mesa de esta semana. Los saluda Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.